Bueno, pues el Señor nos libera del pasado, ¿no? Nos libera de nuestro pecado. Eso es algo inmenso, es un don inmenso. Y es algo gratuito. El texto que se nos ofrece aquí es Mateo 18, 21, 22. Dice, porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta siete veces, dícele Jesús. No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. El perdón gratuito de Dios se manifiesta en dos cosas. Primero, en la reiteración, porque uno dice, bueno, yo te estoy dispuesto a perdonar, pero determinadas veces, ¿no? Porque si no ya me estás tomando el pelo. Te perdono una, dos o tres, pero las cosas tienen un límite, ¿no? Cuando nosotros ponemos un límite en las veces que perdonamos, pues estamos como ofreciendo un perdón no gratuito. Un perdón que, de alguna manera, pues tiene un límite, tiene el límite de lo que yo considere que es soportable por mí o lo que fuere, ¿no? O me parece que ese ya no ha hecho méritos para que yo le perdone. No ha hecho méritos porque la vez pasada se le dio el perdón y no se lo ha vuelto a merecer otra vez. Cuando nosotros ponemos un límite en las veces que se va a perdonar, estamos en el fondo diciendo implícitamente, aunque no lo digamos así expresamente, estamos diciendo que el perdón no es gratuito. No se ha merecido que se le perdone, porque ha vuelto a hacer lo mismo. Y entonces solemos decir frases como esas, ¿no? Bueno, aquí el Señor nos ha dicho que seamos hermanos, pero no que no seamos primos. No nos ha dicho que, bueno, pues cosas por el estilo, ese tipo de cosas que se dicen, es implícitamente decir que el perdón hay que merecerlo, y que si alguien al perdón anterior que se le dio no ha correspondido con una serie de méritos, pues que entonces no se merece el siguiente. Bueno, Jesús no dice eso. Jesús me perdona a la 27ª ocasión, ¿no? Me perdona como si fuese la primera. Jesús tiene esperanza en el hombre. Tiene esperanza, ¿no? Esperanza en que todo hombre tiene un momento de gracia. ¿Y quién soy yo para decir si ese momento de gracia es este, o es el anterior, o es el siguiente? Jesús tiene un momento de gracia, ¿eh? Acordaros de ese pasaje evangélico. Señor, este grano no da frutos, la cortamos. Y Jesús dice, dejadla sin cortarla, a ver si el año que viene da fruto. El Señor tiene más esperanza en el hombre que nosotros mismos. Nosotros a veces tenemos poca esperanza, ¿no? Bien, digo que el perdón tiene dos muestras de gratuidad. Una, en la reiteración del perdón, que Jesús es capaz de reiterar el perdón una y otra vez. Y otra, el hecho de que el perdón no se reduce a los pecados menos graves, sino que el perdón también se ofrece a los pecados, incluso los más graves. Dice aquí ese texto, no hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón. No hay pecados demasiado graves para ser perdonados, ¿eh? No los hay. El Señor se complace especialmente en perdonar a los pecadores más endurecidos. El Señor se complace en los corazones arrepentidos.